vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Nos encontramos con ustedes vía telefónica en medio de intensa actividad que nos entusiasma mucho, que no nos daría el tiempo de pasarles todo el listado en esta audición, pero que destaca para el día de mañana, como se ha estado hablando toda la mañana, la peña de la 326, la peña central, mañana ahí en la Fonoplatea, en Convención Casi Durazno, a las 4 de la tarde, una actividad que seguramente, además de muy linda actividad, va a ser una buena actividad que nos encamine con más entusiasmo hacia los objetivos. Porque además estamos dando la pelea en este momento en una situación política latinoamericana gravísima, por decirlo de alguna manera, de la cual, por supuesto, no somos ajenos, no somos ninguna Suiza de ningún lado. Si hacemos repaso a algunos hechos simbólicos, ¿verdad? En Chile, el 11 de septiembre, en el aniversario del golpe de Estado, el asesinato de Salvador Allende, se dieron manifestaciones pinochetistas de la ultraderecha, de la derecha fascista chilena, en el Congreso, celebrando el asesinato de Allende y el golpe de Estado. Pero al mismo tiempo, una visita protocolar de la inefable Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, ¿verdad?, la encargada militar del Ministerio de Colonia Latinoamericana del imperialismo norteamericano, era recibida en Chile por la nieta de Salvador Allende, Fernández Allende, integrante del Partido Socialista de Chile, ¿verdad? Y bueno, con la correspondiente foto para las redes sociales que salió allí en la Red X, lo que realmente constituye un símbolo, como pocos, ¿verdad?, de lo que es el dominio imperialista actual latinoamericano, ¿no? Una Laura Richardson que ha declarado que vienen por el agua, que vienen por el litio, y vaya si Chile juega un papel fundamental en eso. Pero además, el 11 de septiembre falleció, que es una buena noticia, murió Fujimori, este fascista, este asesino Fujimori, pero bueno, pasa que es enterrado con honores de Estado en ese Perú actual, víctima también de un golpe y gobernado por una mujer como Dina Boluarte, ¿no?, que accedió al gobierno por un gobierno popular, supuestamente, como candidata a vice. Pero además, en Argentina se vetó un aumento del 8% a los jubilados en el marco de la crisis económica y de la inflación argentina. Se le negó a los jubilados un 8% de aumento, por supuesto generó las correspondientes protestas popular, y bueno, hubo represión hasta en el mismo Congreso argentino, ¿verdad? Entonces, en ese marco, acá en nuestro país, bueno, hoy estamos viviendo el paro de la educación, ¿verdad? Entonces, en todo ese marco, nosotros intentamos siempre imaginarnos el estado de nuestra gente, el estado de confusión, de angustias en algunos casos, y el estado de miedo, ¿no? Porque estamos en un momento que están en auge dos tipos de traficantes, que no son para nada nuevos, pero que tienen un auge renovado, ¿no? Nos referimos a los traficantes del terror y a los traficantes con los intereses de los trabajadores, por otro lado, ¿no? Entonces, fíjense, con respecto a lo que pasa hoy, que es el paro en la educación por la agresión a un docente, ¿no? ¿Qué propone la derecha para la educación? Nada nuevo, se propone allí vaciamiento del contenido, se propone allí más privatización, más transformación educativa, como le llaman ellos, ¿no? Más recorte, menos presupuesto. Y escuchábamos un audio de Orsi, que creo que hablaba, no sé si en alguna reunión con empresarios o en un comité de base, porque ya no sabemos. Orsi plantea dentro de ese diálogo social, otro congreso educativo, después de ninguñar el congreso Julio Castro, descartarlo, el tirarlo al tacho de la basura. Orsi plantea un acuerdo mínimo de universalizar la educación infantil, y lo demás se negocia todo, ¿verdad? Lo demás todo, que no hablemos de presupuesto ahora, no hablemos de esos temas. Si logramos la universalización, ya está, ¿verdad? Algo que está planteando el Banco Mundial, que está planteando el BID, ¿verdad? CAIF privatizados, CAIF con fines de asistencialismo, nivel 3 universal. ¿Y qué pasa con los fines de la educación? ¿Para qué país queremos educar? ¿Qué gobernanza queremos en la educación? ¿Queremos autonomía y cogobierno? ¿Queremos autonomía financiera para toda la educación? ¿De qué presupuesto estamos hablando? ¿Estamos hablando de un mínimo aceptable que propone la misma ONU, ¿verdad? Del 6% para ANEP y UDELAR, ¿verdad? Sin tráfico de educación policial, militar, 6% para ANEP y UDELAR más 1 para investigación, un piso mínimo, nada de eso habla el progresismo, ¿verdad? Entonces estamos en épocas que, para no decir nada, dicen diálogo social para la salud; para no comprometerse a nada, dicen diálogo social en la educación; para no comprometerse a nada, o mejor dicho, para comprometerse con la AFAP, para comprometerse con el sistema financiero, diálogo social para la seguridad social. Entonces, compañeros, es muy importante para todos nosotros, es muy importante para los trabajadores y el pueblo, ¿verdad?, ir entendiendo, y sabemos que se está entendiendo, que esto de no estar con los trabajadores y decir que no se está tampoco con el gran capital, consciente o inconscientemente, porque sabemos que hay gente que lo hace conscientemente, como Jimena Pardo, ¿verdad?, que es responsable de estafas que se hablaban, por ejemplo, hoy en el informativo de la mañana de República FAP, ¿verdad? Consciente o inconscientemente es estar del lado del gran capital, del sistema financiero y las AFAP en el caso de la seguridad social. Entonces, este documento de los 112 frente amplistas en contra del plebiscito, su esencia radica justamente en negar los intereses de los trabajadores, en evitar la eliminación de la AFAP, en mantener la privatización de la seguridad social, en mantener las jubilaciones de miseria, y para lograr esto, darle viabilidad política a través de lo que ellos llaman diálogo social, que es el nombre actual de moda que se le está dando a la conciliación de clases, ¿verdad? Entonces, pero aparte, el retroceso es tan grande, compañeros, es tan grande, esto se habla, los diálogos sociales se contraponen incluso a lo que son los niveles más bajos de lucha de clases, ¿verdad?, como es la democracia directa. Acá lo que se está planteando es que el pueblo decida sobre qué seguridad social, en qué seguridad social elige, ¿verdad?, que elija el pueblo qué seguridad social quiere, ¿verdad? Pero bueno, el retroceso es tan grande que se niegan incluso a que el pueblo decida, y quieran negociarlo ellos en un diálogo con el gran capital, ¿verdad? Entonces, ¿A qué responde este retroceso? ¿A qué responde esta situación política latinoamericana? ¿A qué responde esta unidad que se propone hoy el progresismo? Y bueno, compañeros, no es más que una unidad de la pequeña burguesía acomodada con la aristocracia obrera, ¿verdad? Esta unidad de una burocracia sindical cuyos privilegios e intereses ya se oponen objetivamente a toda la masa de trabajadores pobres de nuestro país, ¿verdad? Una unidad de esta aristocracia con la pequeña burguesía ya descaradamente neoliberal, que se ha acostumbrado a entregar los intereses de los trabajadores, a negociarlos en función a mantener sus propios privilegios, ¿verdad? Entonces, no son los trabajadores los que van a estos viajes diplomáticos que reivindicaba Yamandú Orsi con la ARU, ¿verdad? No son los trabajadores, son los empresarios, el gobierno, el aristocracia obrera que chupa whisky, que vale arriba de las mesas y ahí se trafica con los intereses de los trabajadores. Entonces, el retroceso es tan grande, compañero, que ya ni siquiera quieren que el pueblo mismo decida qué seguridad social quiere. Entonces, compañero, en este marco de traficantes de terror y en traficantes de intereses, de traficantes con los intereses de los trabajadores, se escuchan también cosas que dan mucho ánimo. Lo escuchábamos en el informativo de la mañana, Pedro, allá un productor de colonización de la colonia Baltasar, qué claridad, ¿verdad? Dice, vinieron a prometerme 2 jubilaciones y cobro 600 pesos por la AFAP. Son una estafa, hay que eliminarla. Además de que habló de otras cosas, ¿verdad? De la ley de faena, cómo están en contra de los pequeños productores. Entonces, cuando escuchamos al pueblo, cuando escuchamos a los productores, cuando escuchamos a la gente que trabaja, cada vez estamos más convencidos que si dejamos todo en la cancha, compañero, que si le tendemos una mano fraterna a nuestro pueblo hoy, una palabra clara, una posición política clara, seguramente vamos a triunfar y vamos a lograr los objetivos de la etapa. Se nos ha ido el tiempo, era una reflexión que nos surgía en el correr de la mañana con todo lo que hemos escuchado hoy, se las queríamos transmitir dando ánimo para la pelea, y pidiéndole a los compañeros que dejen todo de aquí al 27 de octubre, que los objetivos serán logrados. Nos despedimos de ustedes hasta el domingo 9:30 en la audición dominical del movimiento 26 de marzo y como ustedes saben, todos los mediodías de 12:15 a 12:30 acá en la 36, la audición del movimiento 26 de marzo. Que pasen bien.